Ruth capítulo 4. Versión de la Biblia Reina Valera Antigua. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Ruth capítulo 4. Y Booz subió a la puerta y sentóse allí. Y he aquí pasaba aquel pariente del cual había Booz hablado. Y díjole: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y sentóse. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber, y decirte que la tomes delante de los que están aquí sentados, y delante de los ancianos de mi pueblo. Si hubieres de redimir, redime. Y si no quisieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que tomares las tierras de mano de Noemí, has de tomar también a Ruth Moabita, mujer del difunto, para que suscites el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir por mi parte, porque echaría a perder mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya de largo tiempo esta costumbre en Israel, en la redención o contrato, que para la confirmación de aquel negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y este era el testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. Y descalzó su zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois hoy testigos de que tomo todas las cosas que fueron de Elimelec y todo lo que fue de Chelión y de Mahalón de mano de Noemí, y que también tomo por mi mujer a Ruth Moabita, mujer de Mahalón, para suscitar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois hoy testigos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales dos edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y tengas nombradía en Betlehem. Y de la simiente que Jehová te diere de aquella moza, sea tu casa como la casa de Fares, al que parió Tamar a Judá. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y luego que entró a ella, Jehová le dio que concibiese y pariese un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será nombrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y el que sustentará tu vejez. Pues que tu nuera, la cual te ama y te vale más que 7 hijos, le ha parido. Y tomando Noemí el hijo, púsolo en su regazo, y fuéle su ama. Y las vecinas diciendo: a Noemí ha nacido un hijo, le pusieron nombre y llamáronle Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Y Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Fin del capítulo 4. Fin del libro de Ruth. Versión de la Biblia Reina Valera Antigua. Narrado por Claudia Barrett.